¡Allá van! El Mega Show, el programa 100% entretenimiento que trae lo mejor del mundo de los cómics. ¡El Guasón saluda! Manga, anime. ¡Te castigaré en el nombre de la luna! Cine. Hasta la vista, baby. Videojuegos. Y cultura pop. El Mega Show. El Mega Show. Donde los fans mandan. Comenzamos. Bienvenidos sean todos mis niños y mis niñas a un programa más del Mega Show, solo por 99.5 Suprema FM. En la cabina nos acompaña el mero mero Don Wilmer Cárcamo y mi gran compañero de batallas y de luchas, Nadir. ¿Cómo estamos, Nadir? Todo cheque en una edición más del Mega Show. Como te digo, mi buen amigo Nadir, hoy es el Día de la Mujer, así que felicidades a todas las niñas, a las nenas y a todas las señoras que nos escuchan por Suprema FM. Excelente, y de paso puedes dedicarle el programa a ella. Así es, Nadir, este es el día para ellas. Y ahorita, antes de que entramos nosotros, están nuestros amigos de Así es el Fútbol con Don Gonzalo, Don Januario, sí, que siempre nos molestan, qué bárbaros. Y les recuerdo a todos mis niños y mis niñas que también a las 7 de la mañana, solo por Suprema FM, el mejor contenido de noticias con Don Wilmer Cárcamo. Gente que lo escucha, solo por él me levanto. No seas mentiroso, que quieras que quedar bien con Don Wilmer. Es la verdad, yo lo escucho, Don Wilmer, no se preocupe. Wilmer y el Flaco está de vacaciones. Flaco sigue en Cancún, nosotros acá trabajando. Qué bárbaro, te fijamos. El flaco tiene que traernos algo de Cancún. Wilmer, sí, hombre, por lo menos fotos que traiga. ¿Qué fotos? Porque nos traiga comida, dulces, algo. No, hombre, pero sí, fíjate que él se va y nosotros aquí dándole riata todos los viernes. Pero sabes que lo mejor de todo, que el Flaco deja las rolas programadas como no te imaginas. ¡Ay, así que la fanática! No se preocupe, que el Flaco deja las canciones, nosotros solo le damos play. Así me gusta, Nadir. Nadir, ¿le querés enviar algún saludo a alguna chica o a tu mamá, por lo menos? No, pues, no, de entrada, pues, a mi mamá, pues. Qué bárbaro, sí, hombre. Incluso a la tuya también hay que felicitar. Claro, a la emperatriz. A la que te aguanta. La emperatriz, valiente mujer, Nadir. No, pues sí, un saludo, pues, en general a todas, pues, que, como sabrán, pues, hoy es el Día de la Mujer y programa dedicado 100% a ellas, pues. Sí, también, pues, un gran saludo a doña Gladys Umazor, que fijo no nos está escuchando. Cuando yo llegue a la casa le voy a dar sus buenas cacheteaditas, pues, ¿me entendés? La mujer que te cachetea. Sí, pues, ¿y qué vamos a hacer, Nadir? ¿Qué vamos a hacer? Qué barbaridad. Yo no me dejaría. Recuerden, niños, que nos pueden encontrar como Mega Show FM en Facebook, Nadir, para que le den like y nos puedan comentar. Arrancamos el programa con nuestro segmento de cine. Vamos. Sección cine. I am the father. Entramos en nuestra sección de cine, mis niños y mis niñas. Y bueno, si me escuchan la voz un poquito y más fea de la normal, es que porque ando agripado y las disculpas del caso. ¿Falta de algo? No, ya vas, qué bárbaro. Tranquilo, déjame terminar de hablar. Ah, ok, perdón. Te hace falta el tamago y el bobo. ¿Qué? Así es, Nadir. Hay que recordar a la gente que venimos gracias al patrocinio de lo que es el mejor sushi de Tegucigalpa. Estamos hablando de tamago, bubble tea y más. Así es, Nadir. Ubicados en Nova Centro, Nadir, en el área de comidas. O sea, ellos suben las escaleras y enfrente, tienen a tamago, Nadir. ¡Qué rico! De hecho, aquí ya vamos a empezar a degustar un poco de lo que es el sushi y el bubble tea. Comida 100% japonesa. Así es. Nadir, entramos de pleno con el mundo del cine. Ajá, contame. Vos me imagino que sabes quién es el señor Ray Liotta, ¿verdad? Claro. Bueno, para las personas que no saben, Ray Liotta es un actor, uno de los grandes actores de Hollywood, que ha actuado en Goodfellas, que ha actuado en Bull con Johnny Depp, bueno, pero ya vieja, pues. Y te cuento que este señor va a ser el actor de carne y hueso de los Muppets 2. ¿Qué te parece? ¿De los Muppets? Sí, así es, la segunda entrega. Bueno, en lo personal, como te había dicho en programas anteriores, cuando era pequeño me gustaban los Muppets. Hoy en día ya no me gustan. Bueno, es que yo creo que el programa ya desapareció, pues realmente, solo hacen películas. Es que recordar que el boom de los Muppets fue en los 80, pues fue prácticamente donde nosotros empezamos a ver lo que fue, bueno, el programa, el show de los Muppets, después vino lo que fue Plaza Sésamo, que es un programa muy educativo, que de hecho, pues ahí se dio a conocer porque vino una versión para México, que era Latinoamérica. Y bueno, pues los Muppets tienen su pueblo. En lo personal, pues yo creo que una segunda parte, pues le viene bien a lo que es el cine. No, fíjate que a mí me gustó mucho la primera entrega, Nadir. Y me gustó que estuvo Jack Black de invitado, a Whoopi Goldberg, al niño que estuvo, pues, que actúa, perdón, en Modern Family, a Selena Gomez también, que actuó ahí por poquito. Katy Perry, creo que ha salido en episodios de Emo. Ah, ¿sí? No sabía, fíjate. Ah, no, no lo sabía. Bueno, este señor de Ray Liotas ya se apunta ya de lleno a lo que es esta entrega de los Muppets, que es una película apta, Nadir, para todo el público. A mí, en lo personal, la primera adaptación saqué lágrimas cuando veo a la Rana René, como se le conoce aquí, pues, en Honduras, presentando el show ya en el teatro. Correcto. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. La canción de inicio, mira que hasta ahorita me dieron ñáñaras. Pues me estoy recordando, muy muy bonita la película. También no terminó como uno lo esperaba, pero realmente es súper súper, pues, aconsejable que la miren, Nadir. Y este gran actor Ray Liotta se integra en lo que es el elenco de los Muppets 2, mi buen amigo. Excelente. ¿Me tenés más noticias? Pues fíjate que tengo un notición, bo. A ver. Que la Warner Bros, o la Warner Brothers, como querrás decirlo, pues ya pues está hablando de lo que es Robotech. Uy, yo también venía con esa noticia. A ver, dímelo. Ya ves, el que está de primero siempre. A ver, dilo. No, es que hoy andas con mensajes subliminales, Nadir. ¿Qué te pasa, Nadir? No, está bien, pues. No, pues fíjate que te cuento que lo que es la Warner, pues ya firmó lo que es un director para lo que va a ser la saga de Robotech. De Robotech. Pero explícame un poquito qué es Robotech para personas que no saben. La gente, pues, aquí en Latinoamérica, pues la serie se conoció como Robotech. En sí, pues, es una macro saga que está dividida en tres. Estamos hablando de Macros, que es la de los aviones, que todos la conocimos. Así es. Después viene la saga, pues, donde conocemos a la hija de Max Sterling, que es los pilotos, que es prácticamente la saga como de la de los tanques, por así decirlo. Así es, que vienen los maestros de la robotecnia aquí a la Tierra y todo lo demás. Y la tercera, pues, que ya es la invasión Indy, donde conocemos las motos, pues. Muy buena las tres entregas. Sí, las tres entregas. Entonces, aquí para Latinoamérica y el resto del mundo, pues, se conoció como Robotech entera. Fueron tres sagas diferentes, pero aquí las dieron unidas. Así es. Y entonces Robotech lleva por nombre, pues, prácticamente la saga de los aviones, que es la que se interesaba a lo que es Hollywood. Es como la más famosa, por decirlo sí, así. Sí, porque ahí conocimos a Rick Hunter y a los demás pilotos, pues, y la trama, pues, se va, pues, en lo que es la invasión extraterrestre a la Tierra. Y la lucha por defenderla, ¿me entendés? Entonces han habido muchos rumores de hace 5 o 6 años atrás de que querían hacer la serie de, bueno, perdón, la película de Robotech, incluso que Tobey Maguire, pues, había comprado los derechos y que iba a ser el piloto Rick Hunter y todo lo demás. Y después todo eso quedó como en cero y ahora Warner Bros. Pues ya dio el visto bueno, dijeron de que, bueno, tienen director ya y que la producción, pues, arranca, o si por sorpresa, este 2013 o el 2014. Sí, para mí es una muy buena noticia porque es una de las sagas con las que yo crecí literalmente. A mucha gente, pues, tiene mucha fanaticada, a las personas que de los 80s, no, perdón, final de los 80s, principio de los 90s y mediados de los 90s, pues vieron esta serie. Y yo la estoy esperando con ansias. Espero que sea una muy buena adaptación. Y como lo dijiste en programas anteriores, Nadir, ahorita se viene lo que es el mundo de los robots al cine. Empezaron con los libros y ahora vienen con los robots. Correcto, porque fíjate que el director que va a dirigir la saga, pues, es nada más y nada menos que Nick Matthew, que él, pues, le dijo no a lo que fue el proyecto de Pacific Rim, que es la película que trae Guillermo del Toro, que es la de los robots gigantes que vamos a ver en este 2013. Él le dijo no al proyecto de Pacific Rim, pero la Warner Bros., pues, habló con él y le ofreció Robotech y él dijo que sí, o que es interesado, que quiere filmar y todo lo demás. Entonces, esperemos que en el 2014 o 2015, pues, ya tengamos a Robotech en nuestras pantallas. Dios quiera que te escuchen y que realmente sea esta película, pues, que se haga, pues. Porque, bueno, pues, a vos y a mí que nos gusta mucho lo que fue Robotech, incluso las nuevas series y las ovas, como quieras decirlo, a muchísima gente le ha gustado y te aseguro que hay muchos fanáticos esperando. Y recuerda que la tecnología para hacer los efectos especiales existe, o sea, hacer Skull Delta, o sea, estamos hablando de que pueden hacer el universo hoy en día tan increíble como alguna vez prometió Transformers en las películas. Así es. Entonces, para mí que esto pinta para bien, y esperemos, pues, que la película ya la la estrenan, pues. Esperemos, solo acá hay que darle tiempo al tiempo, así dice un buen refrán. Pues te cuento que Jim Carrey y Adam Sandler podrían aparecer en The Guardians of the Galaxy. O sea, esto es un rumor bien fuerte. ¿A vos te imaginas Adam Sandler, perdón, con Jim Carrey? Nunca han actuado juntos. ¿Qué te parece esa combinación? Pero vos estás hablando, bueno, de que van a estar en la película de Marvel, Los Guardianes de la Galaxia. Yo te digo, The Guardians of the Galaxy, pues, es una adaptación, ya te digo, del señor Star-Lord y Peter Quill, que es uno de los integrantes más importantes de los Guardianes de la Galaxia, en grupo de superhéroes intergalácticos de la Marvel. Ah, pues... ¿Vos qué decís? Esa es una gran sorpresa. Es un rumor, bueno, claro. Bueno, sí, el rumor. Recordad de que, o sea, dos actores de peso en la comedia entrando a cine de ciencia ficción y acción basado en superhéroes de la Marvel, pues habría que ver cómo se encajan ellos. Pues recordad de que no es lo mismo hacer comedia que hacer acción, pues. Mira, la ventaja que tiene Jim Carrey es que él ha actuado en películas tanto de comedias como en películas serias, pues, como claro. The Truman Show, que fue una película exageradamente buenísima, fue una actuación, pues, seria de él, también actuó con esta Kate Winslet, pero no me acuerdo, se me escapa el nombre de la película. Pero te diré que Adam Sandler, pues, ya tiene sus añitos, pues. Sí, claro, no pierde el ingrediente cómico, pero recordá que una película de acción, pues, habría que verlo cómo se ve en la pantalla. Nunca lo he visto en papeles serios, quizás... Sí, yo tampoco, exactamente. Quizás... que en alguna película tenga su papel serio, pero sea un protagónico, pues, corto, nada más, pero de ahí la mayoría de lo que él hace es full comedia. Pues. Sí, también te cuento que te cuento que supuestamente se sumaría al elenco el señor Chris Lauer de The Help, una película buenísima, ganadora del Oscar como mejor actriz, la negrita, espectacular, y el señor Cam Gingandet. Se suma supuestamente a lo que es esta adaptación. Yo creo que tiene más ventaja el señor Jim Carrey, pero como te había comentado, él ya ha hecho películas serias. Mientras que el señor Adam Sandler realmente no lo he visto en películas serias o de romance cómico. O sea, realmente es lo de él fuerte y siempre hacerlo fuerte es la comedia, pues, realmente. Entonces, sí. Ya verlo en una película seria. La última película, película que yo vi de Jim Carrey que personalmente no me gustó fue cuando sale con la hermana, que era la hermana gemela, pues, que era Jim Carrey varón y Adam Sandler. Varón y la versión femenina, pues eran hermanos gemelos pero con distinto sexo. Malísimo. Mala película, de hecho, fíjate que yo la vi y yo la apagué porque no aguanté la, o sea, no me llevaba a ver a Adam Sandler pues como mujer y no me gustó. No me ese, que se miraba grotesco, sí, bien grotesco. Sí, bien grotesco, entonces como que chocaba y el gusto como... Y la comedia muy mala. Para no, sí, de hecho fueron de las peores películas del año pasado, esa película. Pues qué mal. Tuvo una pésima review, los críticos lo destrozaron porque, no tanto porque Adam Sandler haga de mujer, pues no, realmente no, sino porque fue malísima. Vamos a un corte musical, mis niños y mis niñas, no nos cambien. I am the Father. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Así es, mis niños y mis niñas. Oíme, Nadir, qué rico que está ese sushi, bo. El de Tamago. Oíme, qué increíble, bo. Yo te dije, mejor sushi de Tegucigalpa no, no existe. Y este es el que más me gusta, el que tiene la lechuguita y los pimientos. Queso Filadelfia. Oh, olvidé. Qué bueno que no está el flaco, porque si no, no, el flaco no comemos. No, el flaco ya está en otro viaje en Cancún. Con su coctelito. Con la esposa y nosotros aquí comiendo frijoles. Que a mí me gustan los frijoles, te diré, ¿verdad? No, los frijoles son ricos. Riquísimos, riquísimos. Nadie me trae más noticias. Fíjate que sí, vos estaba leyendo pues la noticia de que va a ser la nueva película de Superman, Man of Steel. Estás encantado, ¿verdad, Nadia? Oye, es que esa película me tiene intrigado. Con muchas preguntas, que la única manera de saber las respuestas es viendo esa película. Pues, a ver, dime. Pues dime. Se ha desvelado de que no solo viene General Zod como enemigo o villano dentro de la película. Se leía, y pues también, como sabrán, pues viene acompañado de otra kryptoniana de la zona fantasma. Pero no solo van a ser ellos dos, pues, vienen otros dos kryptonianos que tiene que hacer frente a Superman. Y estamos hablando de los kryptonianos Tor-An y Deb-M, pues que vienen a ofrecerle batalla al Hombre de Acero. Están hablando de una película pues que tiene acción de principio a fin, tiene su drama, pero estamos hablando de una película que viene a romper esquemas. O sea, vamos a ver un Superman que jamás hemos visto. E incluso dicen de por ahí que vamos a ver escenas de destrucción masiva. Y también están hablando de que General Zod, pues, en una de las peleas épicas de lo que va a ser la película, va a usar una armadura kryptoniana, de esa que usaban los guerreros, pues, ancestrales del planeta Krypton. Realmente, con eso, con lo que me estás diciendo, sería la competencia directa contra Avengers, porque la película de Avengers fue acción desde principio a fin. Y recordad que Superman es un superhéroe solo, pues, o sea, tiene... Así es. Y una de los atributos de Superman es que enemigo que le va cayendo es enemigo que tiene que luchar contra él. El cansancio no es una opción para él. Él tiene que seguir peleando hasta ver su ciudad, pues, o a sus seres queridos, pues, en tranquilidad y en paz total. Pues. Es lo que me encachima de Superman. Hicieron un personaje el más poderoso, pues. O sea, nadie le puede ganar a Superman. Me enoja eso. Me enoja a nadie. No, no, pues, me quedes viendo así. Te voy a cachetear aquí. Es el más poderoso de lo que es DC Comics. Y bueno, pues, por algo. Pero recordad que el poder, pues, que él tiene, pues también lo ejemplifica con lo que es la humildad y todo lo demás. Él no, sí, eso sí es cierto. Él sí. No, él, pues, recordar hasta que, cierto punto recordar que él, pues, tiene también la debilidad de caer en manos malignas. O sea, vos le puedes lavar el cerebro muy fácilmente y volverlo un villano, pero para eso está Batman, pues, para detenerlo. Sí, Batman es el que pone los pies en la tierra y lo pega un par de cacheteadas y ya se queda quieto Superman. Así es. Entonces la película ventila para full acción. Incluso estaba leyendo de que es PG-13, estamos hablando de un rating, pues, mayores de de 12 años en adelante. No, de 13 años para adelante. Sí, entonces tiene el mismo rating de lo que fue Caballero de la Noche y también Dark Knight Rises. Entonces están hablando de que por ahí van a haber muertes, van a haber todo lo demás, y no es una película leve, pues. O sea, están hablando de acción y drama al máximo nivel. Pues qué bien que estés feliz. Pero yo te cuento que una de las chavas que quería andar conmigo, Dakota Fanning, va a ser la amante de Errol Flynn en The Last of Robin Hood. Pues hemos visto a esta niña, literal, bueno, que ahora ya es una jovencita, la señorita Dakota Fanning, que ha actuado, pues, con personajes grandes, de grande calibre, desde muy pequeña. Viene con esta entrega que se llama The Last of Robin Hood. Perdón. Otra película, Robin Hood. Pues ahorita te cuento, ahorita lo informó, pues, Deadline Hollywood. El filme nos contará los últimos años de la vida de Errol Flynn, y en concreto se centrará en el romance que el actor inició con Beverly Edlin. Te cuento, pues, que esta es una película que va para un público bien específico. Cuando digo específico, estamos hablando ya de jovencitos. Entonces, esa es una de las noticias que más me atrajo, por el simple hecho de que van a ser las primeras actuaciones que va a tener Dakota Fanning ya como adolescente. O sea, ya la hemos visto en una N cantidad, pues, de películas siendo una niña. Y ahora va a ser muy interesante ya verla cómo ha madurado en su actuación. Porque te diré que, por ejemplo, actores como el niño del sexto sentido, de Solo en Casa, Home Alone, han tenido, o el de Terminator, han tenido ese... esa pues variable de que cuando ellos crecen no hacen buenos papeles o no tienen más papeles o se pierden el mapa, ¿o? O se pierden el mapa, pues caen drogas y qué mal, pues. Ahora esta chavita Dakota Fanning, pues sí, vamos a ver qué tal le va en lo que es esta película The Last of Robin Hood, ya como una adolescente nadir. ¿Me traes más noticias, mi buen amigo? Pues fíjate que sí, vos viste la película de Ted, el osito. Sí, yo también venía con esa noticia. Fíjate, Nadir, ¿qué pues, te pasa? ¿Qué te pasa? No sé, bo, hay que ponernos de acuerdo después. Bo. Te fijas. No, dale. Pues dime, fíjate que se han puesto de moda los ositos, bo, y ahorita viene una nueva producción que se va a llamar El Osito Ted y los monstruos que viven debajo de la cama. Así es. Pues fíjate que estamos hablando de que, bueno, vos sabes que la cultura norteamericana tiene pues esto, de que ellos... Los ositos Ted, pues ajá, prácticamente se los compraban a los niños para que durmieran con ellos en su cama, y de cierta manera pues les inculcaban la cultura de que el osito los iba a cuidar de cualquier cosa, del mal, que ellos no iban a dormir solos. Entonces ahorita pues el actor que de La Roca, estamos hablando de que está metido en ese proyecto que se llama El Osito Ted y los monstruos que viven debajo de la cama, que es prácticamente una película donde vos mirás que hay un osito que lucha contra criaturas extrañas durante la noche y que salen debajo de la cama para defender al niño o a la niña, que a sus amiguitos. A sus amiguitos. Entonces la película, por los momentos, solo es el rumor de que se quiere hacer y todo lo demás, pero está metido de lleno lo que es el proyecto La Roca, pues. Eso te iba a decir, correcto. Dwayne Johnson está metido en lo... Está bien metido. Está bien metido y quiere hacer la película y todo lo demás. De hecho, esta es una adaptación pues de un cómic que salió. Correcto. Y quieren llevarlo a lo que es el cine. Fíjate que la idea está bien original porque vos mirás al osito Teddy, pues, que anda con una espada de madera y anda con un escudo. Es como un escudero o como un paladín. Exacto, el mejor amigo de un niño. Que quiere protegerlo de las criaturas que viven debajo de la cama. Pues entonces vos mirás, hay unas criaturas bien horrendas, o sea, bizarras y todo lo demás. Pasar que tenemos en tu cama, Nadir. Tranquilidad. Y bueno, pues la película pinta para bien porque es una idea bastante original y llama la atención. Mira, nos acaban de poner en nuestro muro de Facebook, Nadir, nuestro amigo Ken Clark, y nos dice... Bueno, un post largo. El Megashow es el mejor podcast de Honduras. Leonardo, eres único. Ay, me siento... Voy a tener lagrimita, fíjate. Me encanta tu forma de locución. Ya escardé y escuché todos los programas anteriores. Me encantaría que invitaran a los fans, niños y niñas. Bueno, los niños y las niñas, como digo yo. A cantar los temas de anime, películas o dibujos animados actuales y clásicos. Y también pongan las frases más conocidas de los personajes anime durante el programa. Y creo que sería muy bueno que tuviera un presentador femenina. Bueno, Nadir, ya voy, ya casi. Mentira, mi amor. Una voz femenina, espérate que me perdí por andar haciendo tonteras. Experta en manga, anime, películas y cómics como ustedes. Para darle mucho más sabor y frescura al programa, ya que mucho anime está orientado al público femenino. Y muchos de sus fans son niñas. Sería bueno tener una chica en el staff. Los felicito, sigan creciendo y mejorando cada día. Ay. Pues muchas gracias por los comentarios a nuestro amigo de Ken Clark. Me imagino que era Superman. Pero a ver. Bueno, sí, fíjate que incluso nosotros hemos tenido pues ya invitadas mujeres. Y a ver qué día tenemos, Nadir. El próximo viernes prometemos tener una invitada que sepa mucho de anime. ¿Te parece, Nadir? Dale, de mole viaje. No, de anime, de películas. Que sepa de todo. De videojuegos que hay. Fíjate que la otra es, estuve jugando Black Ops. Y me llegaron comentarios de chavitas jugando, Nadir. No te creo. Chavita, yo conozco a una de ellas porque una de ellas es como las líderes de las chavas en Black Ops 2 en línea. Y son muy buenas. Vieras qué cool. Pero qué no cool. Son perfiles falsos, vos. No, porque te digo que mi amiga, la que yo conozco, ella es la que lidera ese grupo. Ah, bueno. Entonces, no, sí, es credibilidad total. La secuela del Tigre y el Dragón se rodará en mayo de este año, Nadir. ¿Qué te parece? ¿Cómo te queda el ojo, chavalo? Pues el Tigre y el Dragón, estamos hablando de la película china. Así es. Mira, la película es buena, cinematográficamente es buena, pero en lo que personalmente a mí me aburrió la película. ¿Cómo te aburrió, Nadir, de verdad? No, sí, o sea, yo esperaba, es que cuando te la vendieron en el trailer, te vendieron una película 100% como artes marciales, no sé, y era un drama romántico, pues. Ah, es que a uno te gusta mucho eso. Mira, recordad que esa película ganó Oscar, no, como claro. Mejor director como película extranjera. Por eso te lo digo, fue una película en la cual a mí me la vendieron como una película de Shaolin o de karate y todo lo demás. Y recordad que el señor Ang Lee recaudó 213 millones de dólares en todo el mundo. Y era la cuarta entrega de una serie literaria de 5 títulos escrita por Wang Du Lu, sí, de Western Company, que adquirió los derechos de la misma en marzo del 2006, que era el rodaje del filme que se inicia el próximo mes en Asia. Señores, bueno, a ver si está este señor... los mismos actores o no sabemos si actúan los mismos. Pero antes de todo eso, vamos a una pausa musical. Recuerden que están por 99.5 Suprema FM. We can have a lot of fun. I'm a man. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5, Leo. Así es, mis niños y mis niñas. Recordándoles, Nadir, el teléfono que viene es el 2239-5546. ¿Ah? ¿Cómo te queda, loco? ¿Ves que yo se me aprendo, Nadir? Sí, para que nos llamen y nos comenten acerca del programa. ¿Vos? Así es, como nuestro amigo, ya te digo quién, nuestro amigo Tavo Kun Hernández, perdón, nos publicó en nuestro muro de Facebook. Recordá, Nadir, que nos pueden buscar en Facebook como Megacon, perdón, Mega como Show. Mega Show FM. Y nos dice: saludos al mejor programa de radio. Son los mejores, muchachos, sigan así. Postdata, Leonardo, Goku le gana a Superman y lo sabe bien. Nadir, claro que sí. Por supuesto que sí. Es más, ahorita tenemos un pequeñito debate con Nadir, porque hace poquito en una de las páginas de internet más famosas que hay, Game Trailers, Screw Attack pusieron un debate de eso. Y ya vamos a comentar más adelante de eso. Nadie, me traes más noticias del mundo del cine. Sí, pues te comento de que Lego Batman ha tenido un éxito tan rotundo, vos. O sea, tanto en consola como en... Del videojuego estamos hablando. Sí, de los videojuegos. Ah, a ver. Tanto como juguetería, pues. Así que es. Que viene una película. ¡No, hombre! Estamos hablando de que viene Lego Batman para el 2013. Lego Batman, una película animada en 3D. Así como a lo Pixar, imagínatelo. Ajá, sí. Pues va a ser todo inspirado en lo que es el mundo de Lego. Es una película, pues, prácticamente para un público niño, sí, adulto. Exacto. Entonces, lo que llama la atención es, pues, de que Lego está apostando por esto. Oye, sería interesante y a la vez, pues, no sé, me reservo mis comentarios ahorita porque, bueno, habría que verla. Pero lo que le queremos decir a la gente, pues, que Lego compra muchas franquicias. Y las hace en un sentido gracioso, siempre correcto, con su lado, pues, gracioso, que a mucha gente, a mí en lo personal, a mí me gusta mucho, sobre todo los cortos que pasan en televisión de lo que es Star Wars, Señor de los Anillos, Indiana Jones y, pues, demás. Y fíjate que lo que es la película de Lego, pues Batman, la película de Batman, pues no solo va a integrar a lo que es el personaje de Batman con el villano de Joker, sino que van a integrar otros personajes del mundo de DC Comics como Superman, La Mujer Maravilla, estamos hablando también de Flash, todo lo pero demás. ¿Pero se va a centrar, perdón que te interrumpa, en Batman o en toda la DC? No, se va a centrar en Batman. Pues. Ah, ok. Me imagino yo que va a tener sus cameos o sus invitados, los héroes invitados que siempre tienen, claro, le tienen que ayudar, y todo lo demás. Esto como villanos también. Sí, como villanos, entonces me es como una es prácticamente una película que va dirigida, pues, al público, a los niños, pues, y bueno, pues también al adulto, pues, que hasta cierto punto, pues, le gusta este tipo de género, pues. Así es, y recordemos, y seamos sinceros, para todos los adultos que nos están escuchando ahorita, siempre llevamos un niño adentro. Claro. Bueno, yo en mi parte es al revés. Yo soy el niño que llevo el hombre adentro. Vos también, no me quedes mirando mal, chavalo. Te cuento que el señor Patrick Stewart va a ser un profesor de danza en la película Match. No te creo. ¿Te imaginas? Pues Patrick Stewart ya estaba, pues, viejo, pues. Sí. Y yo no me lo imagino como profesor de danza. Para las personas que no saben quién es Patrick Stewart, pues él se dio a conocer mucho en lo que es la famosísima saga de Viaje a las Estrellas como uno de los capitanes. También ha actuado en películas como, por ejemplo, X-Men. También actuó una de Mel Gibson, que sería el malo, no me acuerdo, o sea, tanta película que he visto que no me acuerdo las películas realmente. No que sea un erudito yo, ¿verdad? Tampoco. Soy un simple, común, mortal. Te cuento que él también va a salir en lo que es X-Men Orígenes, del de Gepardo. Pues, ¿vos qué pensás? O sea, porque él ya está viejito, pues. O sea, ver a un Patrick Stewart como profesor de danza, lo veo bien raro. Sí, mira, la verdad que él se ha mantenido, pues, yo la sí, eso es cierto. He visto unas fotos, incluso ahorita va a hacer una obra en Broadway con lo que es Ian McKellen, el Magneto, van a hacer una obra de teatro en lo que es Broadway, y fíjate que estaba viendo de que él, pues, es cierto, está viejo y todo, pero se mantiene, vos, o sea, se mantiene, como dicen, pues, la edad, pues, solo son números en él. Sí, por Dios. Y no, o sea, para decir que está viejito con arrugas y todo lo demás, nada que ver. No, de hecho, tener muchas razones se mantiene. Uy, me quito maranga, yo. Para que no tenga, hombre, porque yo parezco ya de 40 y yo estoy chavalo, loco. Ya se te miran las arrugas. Tengo 20 años. Las canas. Olvídate, yo no tengo canas. Nos dice nuestro amigo Sebastián Moltalván, Nadir, en nuestro muro de Facebook. Buenísimo el programa. Me gustaría que para la sección anime nos presentaran la clasificación o géneros del manga y anime con sus más conocidos ejemplos. Me parece muy bien, fíjate, Nadir. Hagan sus versus del cómics, eso vamos a hacerlo ahorita. Y también lo hemos hecho, de cine, personajes, manga, anime, etcétera, etcétera. Y pongan a votar al final del programa. Y otra sugerencia, que siempre nos digan los nombres de todas las canciones que ponga el flaco, ya sea antes o después de haberlas escuchado. Me parece justo y necesario. Sí, la primera que escuchamos fue la de Jamiroquai de Deeper Underground, de la soundtrack de Godzilla. Y la segunda fue Rock and Roll. Así es. De la película Rock and Roll. Del señor Guy Ritchie. Correcto. Bueno, fíjate que me parece muy bien, me parece un buen consejo. Y le quiero dar muchísimas gracias a nuestro amigo Sebastián Montalbán. Recordame cómo nos tienen que buscar por Facebook. Nos tienen que buscar como Mega Show FM Live. Simple, sencillo. Le das click en like. Y nos comentan con nuestros amigos. Nos pueden postar videos, fotos. Incluso peticiones de música. Así es, mis niños y mis niñas. Esa página es suya. Ya quisiera que fuera mía. Pues fíjate que, como te iba diciendo el señor Patrick Stewart. Yo estoy acostumbrado, por ejemplo, para tal vez películas, vaya como un profesor normal de universidad, pues le veo. Sería interesante, pues, porque el señor Stewart nos va a contar la historia del señor que se llama Toby, un solitario y excéntrico profesor de danza de Juilliard, que en su día también fue un coreógrafo todavía. Pues, ¿verdad? ¿Cómo tuvo que haber entrenado a este señor? Bastante. Sí. De haber entrenado más porque pues ya está pasado de edad. No pasado de edad, pero ya está, pues. Mira, si Arnold Schwarzenegger hizo de niñero o de niñera. No te hablo tanto el personaje, él como profesor de danza, sino pues como el entrenamiento físico que tuvo que ser extenuante, porque me imagino que van a salir más de varias escenas bailando, pues. No, habría que ver. De una manera bailando vos, Nadir. Hay que ver. Te lo imaginas bailando, ¿verdad? Es interesante. Interesante propuesta, ¿para qué? Nadir, ¿me traes más noticias? Pues fíjate que la noticia de entre ayer y hoy, pues, que ha sido el boom totalmente, pues, es de que J.J. Abrams firmó para hacer lo que es el director de Star Wars. Así es, correcto. Ratoncito, pues, estamos hablando de Disney, pues, firmó lo que, o le dijo a J.J. Abrams, que como todos sabrán, pues, es el director actual de lo que son las movies de Star Trek. Así es, correctísimo. Con las cuales ha hecho, pues, buenas películas. Sí, la primera es muy, muy buena, ¿para qué? Me acuerdo que la gente no le tenía fe y cuando la fueron a ver salieron pues más fans de lo que son ahora, sí, de Star Trek. Muy buena. Y ahorita viene la segunda, pues Into Darkness, y estamos hablando de que J.J. Abrams, pues al principio se le rumoraba de que él iba a ser lo que era el director de Star Wars Episodio 7. Él dijo de que no, porque él estaba pues con la fanaticada de Star Trek, pero al final pues me imagino que Disney pues puso su peso ahí. Su dinero, dirás. Me imagino que le dio algún cheque en blanco y le dijo, bueno, señor, nosotros queremos que usted haga la de Star Wars, y la verdad que lo que es el futuro de Star Wars viene para algo bueno. Así es, mis niños, no nos dejen, que seguimos con más Mega Show solo por Suprema FM. Most effective, Your Majesty. Will you destroy this? Later. I like to play with things a while. Before annihilation. We'll be right back. Sección videojuegos. Finisher. Flawless victory. Volvemos con más Mega Show, mis niños y mis niñas, solo por 99.5 Suprema FM. Nadir, gracias a quien venimos, Nadir. Gracias al patrocinio del mejor sushi de Tegucigalpa. Estamos hablando de Tamago Bubble Tea y más. Chiquichi, ubicado en Nova Centro, mis niños y mis niñas. Tercer nivel. Así es, donde están las comidas. Nadir, solo subí las escaleras y está ahí. Como una luz celestial, así Tamago es, enfrente. Estamos viendo, bueno, miramos de que es una excelente comida japonesa. ¿Para qué? Buenísima. Y no todo. Solo venden sushi, te recordás que también venden lo que es Bubble tea, también venden lo que son bagels o sandwich. Uy. Son muy buenos, ¿para qué? Altamente recomendados. Y de hecho, después de aquí nos vamos a ir a comer un buen sushi. Así es, no como el flaco que está allá en Cancún. Qué bárbaro, fíjate. Le recuerdo el teléfono de cabina, el 2239-5546. Llámenos, Nadir, para que comente con nosotros como nos hace nuestro amigo Ken Clark. Una petición, pongan el intro de Gem and the Holograms y el de She-Ra en español, apuntadísimos para el próximo viernes. La que está escuchando, así que pendientes. Nohana Uchiha, por fin puedo escuchar el Mega Show, que ya tenía tiempo, no más bien semanas, de no escucharla porque me voy a San Pedro sola y no me queda tiempo. Los viernes para escuchar el programa. EJ Lewis, yo comparto este comentario con él. Flash Gordon solo me acuerda de la película de Ted, excelente, sigan adelante y saludos. Es que sí es cierto, cuando están en la party, metiéndose cosas que no sé qué son, Nadir, y ven ahí a Flash Gordon viejo, olvídate. Era el sueño de ellos. Épico. Era el sueño y el superhéroe favorito de ellos. Épico, son unos pencos. Son pencos de la calle, Nadir, buenísima película. Tengo una muy buena noticia, Nadir, para los amantes de la Nintendo y sobre todo los superamantes de Super Smash Bros. Porque te digo que van a lanzar por primera vez el L3 de este año la nueva entrega. Excelente. Nintendo ha anunciado por su canal Nintendo Direct de que hoy, como habían dicho, el día que se lanzó Super Smash Bros. Se mostrará por primera vez en el E3 de este año, Nadir. Y para las personas pues, que no saben lo que es el E3, ilústranos, por favor. Es la exposición electrónica más grande a nivel mundial de lo que es... estamos hablando no solo de consolas. Bueno, en este caso, pues, últimamente se ha manejado todo lo que es la consola, los videojuegos y todo lo demás. Por eso se llama E3, porque es la exposición electrónica de videojuegos. Así es. Que siempre son como en junio, por ahí. En junio, estamos hablando, son 5 días. Ponerle que los 3 primeros días, el primer día conferencia Nintendo, segundo día conferencia Microsoft, tercer día conferencia PlayStation, y los demás días, pues, las demás compañías, que son como Capcom, Ubisoft, o sea, la gente iba a mostrar los productos que vienen para ese año y el 2014. Te digo que de momento se sabe muy poco acerca de esta nueva entrega de la saga, que es muy famosa, y muy famosa aquí en Honduras. Aunque esta vez Nintendo está colaborando con Namco Bandai para su desarrollo. Por otra parte, también se ha dicho que el número de la plantilla de personajes no se va a incrementar demasiado, fíjate, pues yo pensé que se iba a incrementar, ya que prefieren centrarse un tipo en las novedades como interactividad entre el Wii U y el Nintendo 3DS. Pues bueno, mis niños y mis niñas, esto es una muy buena noticia. Pues para los amantes de Nintendo, el consejo es que pues compren la consola, porque la Nintendo viene con sorpresas. Aunque también he visto comentarios negativos, yo por lo personal te digo, Nadir, que sí me voy a comprar la consola, se mira muy interesante. Sí, mira, el comentario negativo que se dio esta semana pues es de que Nintendo está haciendo como, está haciendo previews o está haciendo conferencias antes del E3, cuando la gente piensa de que estas conferencias las deberían de dar en el E3, porque es como la sorpresa, lo máximo. Sí, pues. correcto. Entonces como que están anunciando todo y en el E3 como que o son dos opciones, o dejan lo más grande o la mejor sorpresa para el E3, o al final en el E3 no van a mostrar nada, pues si todo lo están mostrando poco a poco, pues en conferencias especiales que las dan pues transmisión vía internet. Sí, pues qué increíble y qué impresionante que solo vía internet pasan eso, pues no sé si hay un canal que lo pase el E3. Que yo sepa. No, el E3 lo que hace es... En vivo, digo yo. En vivo lo que hace el E3 es que te vende la señal, se la vende a las páginas que se dedican a lo que es los videojuegos stream. Y todo lo demás. Sí. Y hacen como es un live stream o hacen una transmisión en vivo, pero todo por internet. Pues no es una transmisión televisada. y es tan famosísima, Nadir, como vos y yo juntos. No, mentira, jamás, nosotros somos, somos simples mortales, pero, oíme, qué impresionante, y no solo eso, la cantidad de compañías que quieren entrar ahí, o sea, que quieren estar ahí, pues, o sea, se pelean literalmente por un puesto. Mario Sal nos dice en el muro de Mega Show, Nadir, hey, todavía me deben mi canción Doubt and Trust, tercer opening de Greyman. Ey, flaco, vamos a cachar el flaco. Fíjate qué barrio. Flaco, se está escuchando, ya sabes. No, el flaco ahorita está con su sombrillita ahí en el coctelito, con la esposa. En la playa, vos. Y nosotros estamos pues con los frijolitos, rico los frijoles. Flaco me dijo, fíjate, aquí el sushi de langosta es riquísimo, imagínate. Nosotros aquí comiendo frijoles. No, pero tenemos a Tamago, nadie, no te preocupes. Tamago, no, claro, Tamago vence. Tamago, olvídate. Nadie me trae más noticias. Pues sí, fíjate que la noticia triste de la semana pues fue de que el estudio desarrollador THQ pues cerró. Se fue a la bancarrota. THQ pues fue un estudio que desarrolló muchos juegos famosos. Por nombrarte algunos, fue pues, Darksiders. El Darksiders, fueron el 1 y el 2. También te estoy hablando de que ellos pues hicieron Sun Road, hicieron lo que fue también el juego de Metro, que es un libro ruso. Y estamos hablando de que también hicieron pues lo que fue Homefront, que es un shooter que lo hicieron allá por el 2010-2011. Entonces la compañía se deshizo y empezó a subastar sus estudios. Así es. Y bueno, pues fueron compras millonarias. Te puedo dar un ejemplo, por ejemplo, que Crytek, que es el estudio que hace Crysis, ellos pues compraron lo que fue Homefront por un valor de casi 12 millones de dólares. ¿Qué problema es que tienen esas compañías de dinero, verdad? Y Ubisoft empezó a comprar también, empezó a comprar otras empresas de renombre. Entonces al final la compañía THQ se separó todas y solo el estudio que crea lo que es Darksiders quedó sin comprador. Pero estaban anunciando ayer de que el estudio que hace este juego de Bayonetta está muy interesado, interesado en lo que es la compra de lo que es toda la franquicia del Darksiders 1 y el 2 para continuar el 3, pues porque como sabrán, pues tiene una continuación el 2 y esperamos pues que Darksiders pues caiga en buenas manos, pues que es la máxima preocupación de los fans. Y no solo eso, Sega está en quiebra. También, pues, pero Sega acaba de comprar. Pero no, aparte, si no fue Sega, fue una compañía. La voy a buscar. Pero vamos ahorita a la pausa musical. Solo por el 9.5 se pasa. You'll meet Coopers and Troopers, the Princess and the others. Hanging with the plumbers, you'll be hooked on the brothers. To the Sección videojuegos. Finisher. Flawless victory. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Recordamos los teléfonos en cabina 2239-5546. Así es, mis niños y mis niñas. Bueno, y qué mala noticia la que nos acabas de dar. Como de costumbre, pues me caes mal cuando das malas noticias, pero son necesarias para que la gente... Sí, la gente se... Eso es para que pues. Te des cuenta de que no todos los imperios, pues, de las compañías de videojuegos les va bien, pues. Claro. Siempre hay, pues, quiebras. Pues, esta vez le tocó a THQ. Y, bueno, pues, como vos me decías, extra micrófono, pues, con Darksiders, pues, se ventilaba para que la empresa se levantara, pero no lo lograron hacer. Te cuento que nuestro amigo Ken Clark nos dice, ¿saben si es cierto que harán la leyenda de Zelda Wind Waker HD para Wii U? Sí, más que confirmadísimo. Incluso ya salieron las imágenes, se ven muy buenas. E incluso esta revista de Facebook Kotaku puso 5 razones de por qué deberían de comprar otra vez The Wind Waker. Pichu Música Nova nos dice, qué bien está el programa, me llega el Mega Show, sin así que les queda muy bien su Goy. Y aprovechando para que... Para los que poseen consola 3DSi, 3DS, con el juego de Pokémon Blanco y Negro 2, están dando el Pokémon que el Deo vía regalo misterioso, es edición limitada, no se lo pierdan. Bueno, esa es una información que nos acaba de dar nuestro oyente, así que la gente que tiene Pokémon, póngase pilas. Bueno, las consolas de Nintendo 3DS y las de Pokémon. Nadir, yo te tengo pues más noticias. Esta yo no te la catalogo como una noticia mala, más bien creo que se había tardado. Te cuento, prohíben la venta de Call of Duty, Black Ops 2 y Medal of Honor Warfighter en Pakistán. ¿Sabes por qué? No digo que es una mala noticia. Ajá. Porque realmente, seamos sinceros, tratemos de ser objetivos. Son videojuegos donde los gringos le ganan siempre a los pakistaníes. Siempre. Sí. Siempre. Los sacan de malo, los sacan de perversos, de terroristas. Y seamos sinceros, es una mala imagen para un país. Como ahorita el Black Ops 2, el malo es un nicaragüense. O sea, qué bueno por Nicaragua, porque pucha, un nicaragüense es el villano. Y yo me sentiría pues honrado, pucha, hubiera sido un hondureño, uy, excelente. Pero con todo y todo, da mala imagen para el país. Pues, y la gente se hace esa idea de que todos los pakistaníes son terroristas. No, nada que ver. Correcto. Entonces, está bueno, está muy bien que lo hayan prohibido en Pakistán. Y te cuento que la asociación siempre ha boicoteado este tipo de películas y videojuegos. Estos han sido desarrollados contra la unidad y la santidad nacional del país. Los juegos Medal of Honor y Call of Duty han sido desarrollados contra Pakistán y la asociación ha prohibido completamente su venta. Yo creo que está bien, Nadir. ¿Vos qué pensás? Pues lo veo bien, vos. Recordá que hay que regular las cosas. Hoy en día, pues, no es así como que vas a poner contenido explícito o vas a poner No, sí lo ponen. Correcto, pero recordá que todo tiene un límite. Pues no puedes darte el lujo de insultar o poner a una religión o a un país. Pues en mal. Y más si lo haces en una película o en un videojuego. Ya con una película, pues ya vimos lo que pasó. Sí. Tiempo atrás, que puede ser mataron a un embajador de los Estados Unidos allá por el Oriente. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Así es, y bueno, yo más bien, qué bueno que Pakistán haya hecho eso. Qué bueno. Realmente está muy bien, está perfecto. Nos pregunta Chuck Lacayo en nuestro muro de Mega Show: ¿ya probaron el demo de Dead Space 3? ¿Nadie lo ha probado? Fíjate que lo bajé, pero no lo he probado. Fíjate que yo no lo he probado tampoco. Bueno, es que yo soy bien miedoso. Yo no me gusta jugar. Ahí lo tengo, pero no lo he probado. Pienso meterle mano tal vez este fin de semana y vamos a ver. No, yo tengo un pavor. Bueno, películas de miedo, a juegos de miedo, soy malo. Lo reconozco públicamente. Nadie, me tenés más noticias. Yo tengo una noticia pues un tanto bonita. A ver. Estamos hablando de que esta semana pues un niño en el hospital de Estados Unidos pues recibió lo que fue un trasplante de hígado. Excelente. Entonces, qué bueno. Fíjate que el niño estaba molesto, estaba como triste, que se sentía pues desanimado y todo lo demás. Ajá. Entonces los papás y tanto el hijo pues son fans de lo que es la saga de Halo. Entonces ellos se dieron cuenta que cerca del hospital estaba el estudio desarrollador de lo que es el juego de Halo, que era Bungie, que en las tres franquicias. Entonces ellos le escribieron una carta a los desarrolladores contándoles pues de que su hijo había tenido un trasplante y todo lo demás, y que si existía la posibilidad de que lo fueran a visitar, pues porque él era un gran fan de Halo. Qué excelente. Fíjate que la sorpresa para ellos fue de que ellos nunca pensaron de que iban a recibir una respuesta, pues porque recordá que es un estudio gigantesco. Claro, estás hablando de cantidad de cartas. Y estás hablando de que es personal que pasa bien ocupado, pues. Sí, correcto. Entonces el presidente ejecutivo y toda la gente, pues la sorpresa fue de que llegaron al hospital, llegaron con una caja de sorpresas y premios. Y le regalaron un casco original de lo que es Halo Reach. ¡Qué excelente! Entonces el niño, cuando lo vio, obvio, pues él se sintió alegre y todo lo demás, hombre. Y le dieron pues un espíritu de ánimo pues para que se recuperara, pues porque recordá que un trasplante de hígado no es cualquier cosa. Pues. Así es. Y eso nos da pauta a seguir creyendo en la humanidad, Nadir. Todavía hay personas buenas como nosotros. No tanto buenas, vos sos malo. Sí, bueno. Mentira. Qué bueno, pues, y también en Honduras hay eso, te diré. Aquí en Honduras hay eso, por ejemplo, ya saliendo del tema, como equipos de fútbol, no sé los nombres, o personas, pues, que tal vez nunca vamos a conocer los nombres, pero hacen ese tipo de cosas. Y qué bueno, me siento feliz por eso, qué bueno. También, pues, si seamos sinceros, es un tipo de marketing, porque se hizo público, por decirlo así. Sí, pero qué bueno. Porque recordá que ellos están en su oficina trabajando, pues, y que se salieran, pues, solo para ir a darle ánimos al niño, pues. Qué excelente. Entonces tomaron fotos y todo lo demás, y vos mirás al niño en la cama, pues, recuperándose y alegre, y con una N cantidad de regalos, pues, todos, pues, con alusivos a lo que es Halo. Mirá, entonces, hagamos una cosa, te voy a tomar una foto, vos dormido, Nadir, y vos decís que estás casi en coma. No, tal vez viene aquí una compañía, Nadir, sí, miren, no, podemos intentarlo. Vamos a intentarlo. La maldad está en libro. Olvídate, va. No, no. Le viene corriendo. Fregues. El negocio de la Xbox 360 ha bajado un 29% este último trimestre. Así es como lo escuchás, Nadir. Te lo he venido diciendo muchas veces. No tanto por la Xbox. Yo creo que esto se debe porque lo piratean mucho. Sí. Lo piratean mucho. Qué mal. Qué mal. Pero bueno. Vamos a entrar más detalle después de la pausa musical. Recuerden que estamos por Suprema FM 99.5. Ya volvemos. Videojuegos. Finisher. Flawless victory. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Recordamos los teléfonos en cabina 2239-5546. Leo, esa canción que acaba de pasar era Legacy of Kain Soul Reaver 2. Así es. Yo jugué el 1, fíjate. Uno de los juegos favoritos de Shaq Lacayo. Sí, sí, sí. Me gustó mucho, fíjate. ¿Cómo te iba diciendo, Nadir? Bajó un 29% el último trimestre el negocio de Xbox 360. Netamente, solamente Xbox. Los ingresos fueron de un valor de $21,460 millones en el segundo trimestre de su año fiscal, lo que representa un incremento del 3% con respecto al mismo periodo anterior. Sin embargo, la división de Xbox ha reducido sus cifras, que fue en un 29% debido a la menor cantidad de consolas y juegos vendidos. Ellos le echan la culpa, no tanto a la piratería, pero porque también no tiene juegos propios de ellos, o sea, exclusivos solamente de Xbox. Los demás consolas sí tienen más que ellos. Y también por lo mismo de que la piratería lo ha afectado bastante, Nadir. ¿Qué comentas acerca de eso, mi buen amigo? No, pues qué lástima, pues. Recordar que la consola, pues, quizás los números para ellos no sean los indicados. Al final, pues, la consola tiene sus fans, tiene su gente. Claro, claro, claro. Y la gente, pues, lo único que queda, pues, es disfrutar lo que hay. Y me imagino que Microsoft va a tomar cartas en el asunto. Sí, así es, así es, así es, Nadir. Y ya nos están pidiendo música anime, pero tranquilito, ya empezamos con la música anime, mis niños y mis niñas, que casi generalmente nosotros ponemos más música anime que otra cosa, pues. Sí. Relax, relax, relax. ¿Sabes? La noche es joven, la noche es joven. Pues sí, mira, pues. La Xbox o Microsoft tiene que tomar cartas al asunto porque realmente han bajado un 29%, bastante, Nadir. Sí, me imagino que para la Xbox 720 pues no pueden cometer esos errores y ya tienen que venir con una tecnología antipirata pues de lo más alto, porque la Xbox está siendo pirateada pues al extremo. Así es. Te cuento que Chuck Lacayo nos comenta o nos postea en nuestro muro de Facebook y nos puede encontrar como Mega Show FM y nos dice: siguiendo con los juegos tipo suspenso, este año se viene algo bueno que se mira con The Last of Us de Naughty Dog, la compañía. Pero hasta en mayo de este juego tengo bastante altas expectativas. Te cuento, mi buen amigo Chuck, que este juego va a venir con un demo del señor Dios de la Guerra. ¿Qué te parece? ¿Cómo te parece el ojo, Nadir? Excelente. Estamos hablando de que en God of War Ascension viene lo que es la te viene un key para que vos puedas ingresar el código y puedas descargar lo que es el demo. Así es, y fíjate que con The Last of Us se ha mirado que es un juego de zombies, más que todo, o... Sí, es... a lo de Yo Soy Leyenda, la película de Will exacto, Smith. Exacto, exacto. Algo así se ve. Exacto, exacto. Bueno, siempre pues ese tipo de juegos, incluso de películas, tiene pues su mismo columna vertebral, por decirlo así. Pues, de verdad que es el mismo estudio desarrollador que hizo Uncharted 1 y 2 y 3. Así es una muy buena compañía. Bueno, sí. A mí todos los juegos me gustaron de Uncharted. Y los jugué, gracias a Dios, fueron muy buenos. Hay mucha gente que tiene mucha expectativa de este videojuego, porque ahorita han sacado una serie de imágenes y trailers, Nadir, buenísimos, que yo digo, oh, wow, cuando está la niña, con no sé si es el padre o el tío, pero una persona mayor, pues literalmente escapando de zombies. Entonces, es una muy buena propuesta que vamos a tener, pues hasta mayo, pues ni modo. Así hay que esperar. Nadir, me traes más noticias. Creo que tengo una noticia, pues estamos hablando de que Capcom esta semana lanzó un videojuego de los cazafantasmas. Así es, así es. Ya lo habíamos anunciado antes. No, pero fíjate que el juego es para iPhone. Para iOS, sí, para sistema iOS. Estamos hablando de que el juego es gratuito, vos lo bajás y está... Ay, y es, sí, es gratuito. ¡Qué cool! Entonces vos lo bajás, pero es de los típicos juegos de que es gratuito, pero tenés que estar comprando cosas. Lástima que solo tengo Samsung, yo ni modo, pues. Entonces vos lo bajas y es como... el juego tiene un aspecto muy similar a lo que es Farmville, que vos vas construyendo casa y todo lo demás, recibís llamadas. Es como para seguir, para subir nivel, perdón. Sí, correcto. Entonces vos recibís llamadas, mandás a los cazafantasmas a cazar los fantasmas, entonces vas subiendo nivel, vas agarrando experiencia y poco a poco vas creciendo en la ciudad de Nueva York, porque es donde se basa el juego. Y bueno, pues la fanaticada de los cazafantasmas, pues puede bajar el juego totalmente gratuito. Pero ocupa billetillo para darle upgrade a las armas. Sí, me imagino que te piden que compres rayos protones, que compres algún tipo de ítem o accesorio para mejorar a los personajes. Y bueno, pues eso es lo que vende, bo. Así es, y como le estaba comentando a nuestro amigo Shaq Lacayo, como te digo, God of War Ascension incluirá una demo en el juego The Last of Us. Y eso lo han anunciado los señores de la Sony, que las copias de God of War Ascension incluirán un demo de The Last of Us. Perdón, yo lo he dicho al revés. De momento no se ha revelado los contenidos del mismo, aunque esto nos da a entender de que el demo no se lanzará de forma general a través de la PlayStation Store, al menos en un principio. Como te digo, pues, mi buen amigo Nadir, estamos esperando bastante con ansias este videojuego. Y como te digo, eso fue una pequeña notita. Vos conocés a la compañía Rockstar, obviamente, pues, claro. El monstruo, pues, de los juegos de como de... Mundo abierto. Mundo abierto, Open World, y los juegos de L.A. Noir, los de San Rose, San Andreas. Te cuento que estos señores amenazan legalmente... Rockstar amenaza legalmente a los creadores de la serie televisiva del mismo nombre, L.A. Noir. ¿Qué te parece, chavalo? No te creo. Así es. El cineasta, pues, Frank Darabont ha comunicado que la empresa de videojuegos Rockstar ha amenazado con demandarlo tras saberse que se utiliza el nombre L.A. Noir para una serie. O sea, no pidieron permiso. Y nos dice, iba a llamarse L.A. Noir y se basa en el libro de John Bunting, explica el director. El libro al que hace referencia es L.A. Noir, The Struggle of the Soul of America's Most Seductive City. Qué largo ese nombre. Largo. Que fue publicado en el 2009. Pues, bueno, lo que tendría que hacer ahí la productora es cambiar el logo, porque si hay un libro ya de eso, más bien el libro podía demandar más bien el juego. Sí, habría que ver la instancia legal si el productor pues ya le pidió permiso al libro, si no le va a caer doble demanda. ¿O? Sí, doble. No, ahorita mencionó que sí. Que, o sea, se basa en la pero novela. Pero tiene fundamento, pues, porque él está diciendo de que está basado en un libro, y si el libro así se llama y salió primero que el juego, entonces... Así es, correcto. Entonces Rockstar no tiene nada que hacer. No, incluso me imagino que solo pusieron el Anuar porque el nombre se me hace bien largo, pues. Claro. O sea, no le vas a poner una serie en un nombre tan largo, pues. Correcto. Sí. Los señores, pues, de la televisora ya pidieron permiso para eso, pues incluso lo mencionó él mismo, y pues hay que esperarse a ver la resolución. Ahí vamos a una pausa musical, ¿te parece? Vámonos. Gracias por todos escucharnos. Me has trabado. Volvemos con más Mega Show, ya que mi querido amigo Nadir está dormido. ¿Qué te pasa, Nadir? Recuerden, mis niños, que rezamos... Hoy se me trae. ¿Qué me venimos, pasa? Venimos gracias al patrocinio de Tamago Sushi and Bubble Tea. Así es, ubicados en Nova Centro. Mejor sushi de Tegucigalpa. Así es. En el tercer piso de Nova Centro, donde están todas las comiditas, suben las escaleras y como... Imagínense una luz del cielo cayendo en Tamago, Nadir. ¡Qué rico es el sushi! Rico. Y los bagels, los sanguchitos. Bubble teas, ¡qué ricura, Nadir! Full recomendado. Te cuento que nuestro amigo Roger nada más nos comenta o nos publica en nuestro muro de Mega Show. Nos dice, hablen de DMC o Devil May Cry, porque yo ya lo jugué, soy fan de Devil May Cry, y realmente quedó excelente el juego con todo y el cambio de look de Dante. Pues mira, te cuento, Roger, que yo en lo personal me iba a comprar el juego esta semana, pero pues por mi nuevo proyecto personal no pude comprármelo. Es más, te invito a que nos llames por teléfono al 2239-5546 y nos comentes qué tal está el juego, porque yo solo por videos e imágenes no puedo dar un veredicto final si no lo he jugado, pues. Es cierto. Entonces, Roger, te invito a que nos digas qué te pareció el juego. Nadie, estamos en nuestra sección de comics. Así es. ¿Qué es de bueno? Pues fíjate que esta semana lo que ha sido Capcom ha desvelado lo que es la portada de lo que va a ser el crossover, de lo que va a ser Sonic, el Erizo y Mega Man. Ajá. Estamos hablando de que viene un crossover de 6 partes, donde ya se ventila lo que es la primera historia de lo que va a ser este pues, crossover, ver a Sonic, el Erizo con Mega Man trabajando juntos en un cómic. Y fíjate que las portadas llaman la atención, porque las portadas son hechas con un arte de 8-bit. Ajá. Y pixeleado. Entonces ya estamos viendo de que Capcom y Sega pues están tomando de la mano lo que es este proyecto, un proyecto muy ambicioso. De hecho, estamos viendo de que el título lleva como Worlds Collide, o sea, cuando los mundos colisionan. Así es. Y estamos viendo de que la historia pues va a arrancar en lo que va a ser Mega Man número 26 y Sonic el Erizo 2049. Así es, así es, así es, mis niños. Pucha, qué interesante ver un cómic de un videojuego. Sí, ver a Sonic y a Mega Man juntos, pues eso... Ya habíamos visto a lo que fue Mario con Sonic, pero ahorita Mega Man con Sonic es bastante atractivo, pues, lo que es el producto que te quieren ofrecer. Va a ser un azul profundo eso. Correcto. Qué feo escuché. Nos dice Nohana Uchiha, Capitán Planet, mi infancia. Bueno, mi infancia también, entonces ya estamos viejitos, creo yo. No, sí es cierto, Nadir, estamos viejitos, sobre todo vos. Te cuento, Nadir, que el Escuadrón Suicida, el origen de Harley Quinn, es complejo y triste retrato de un cómic. Un cómic a evitar, pues lo he leído eso, yo no lo digo, no lo digo, lo digo como el título de la nota. Ha dejado un mal sabor de boca, fíjate, este cómic. No te creo. Sí, porque nos cuenta, pues, los orígenes de Harley Quinn. O sea, Harley Quinn es un juego de palabras, que en español sería Arlequín, ¿ok? Correcto. En inglés creo que es igual, Harley Quinn o Queen, no sé cómo sería la pronunciación. Pues te cuento que la fanaticada ha dicho que es malo, que hay que evitarlo. Pero yo doy esta nota porque sería interesante mucho, más que todo a las chavitas que les gusta mucho este personaje, que hacen cosplay de eso, que se metan a lo que es el origen de ella. Bueno, nosotros sabemos muy bien cómo fue el origen. Y para darles un pequeño spoiler, pues Harley Quinn era una doctora, una psiquiatra. Es cierto. Que literalmente trataba directamente al Guasón. El Guasón, pues, como no es parte de este mundo, a mi opinión, le lavó literalmente el cerebro. Y ella, pues, se enamoró de él. Surgió un afán, pues casi tonto de parte de ella, por decir otra palabra. Porque literalmente ella no se puede despegar del Guasón. Y por eso mismo es su, pues, Arlequín. Sí, como dato, como un aditivo a lo que es ese dato, recordemos que Harley Quinn pues apareció en la serie animada de Batman de Paul Dini en los 90s. Así y fue es. Un personaje creado directamente desde la serie animada y fue anclado a lo que fue el mundo de los cómics. O sea, Harley Quinn no nació en los cómics, sino que nació en la serie animada. Y tuvo muy buena aceptación. Y tuvo buena aceptación, pues, porque prácticamente es la novia del Joker y su locura, es la única que la aguanta y todo lo demás. Entonces, me imagino que el origen no va arraigado con lo que creó el señor Paul Dini. Entonces, me imagino que por eso la fanaticada reaccionó. Así es. Te cuento también que entre uno de los comentarios, Javier, nos dicen que la acción está muy mal llevada. Y que, pues, tendrían que mejorar o rehacer, pues, eso. Otro de los argumentos es que tiene, perdón, arcos argumentales, valga la redundancia, vacíos. O sea, estamos como que... No, fíjate que lo voy a leer, fíjate. Ya me dieron ganas de leerlo. Y nos dicen, pues, que prácticamente es un origen... o sea, como que para salir del paso, pues... Sí, a veces recordar que cuando tocas orígenes, vos tenés que centrarte en que el personaje va a tener un fin, un desarrollo... un inicio, un desarrollo y un final en el origen. Así es. Y a veces solo se quedan en inicio, desarrollo y no tienen un fin. Correcto, correcto, correcto. Pero bueno, a los amantes de... las sagas de Batman, incluso las sagas, Nadir, pues, de lo que es el Guasón, que este cómic de los nuevos 52, Nadir, Muerte en la Familia, está espectacular, Nadir. Yo te dije. No, es que yo, con solo verlo, increíble, súper recomendable, Nadir. ¿Me traes más noticias? Sí, fíjate que estaba leyendo una noticia de que lo que va a ser lo que es, o lo que se planea hacer con la siguiente película de Batman. Están hablando rumores muy fuertes de que va a estar inspirada en lo que va a ser los juegos de Arkham City y Arkham Asylum. Muy buenos juegos, buenísimos juegos. Incluso están hablando ver si Paul Dini quiere integrar el proyecto y están hablando de que la siguiente película de Batman va a estar si no adaptada a lo que fueron los juegos, va a tener su influencia total en lo que fue todo lo que fue Arkham City y Arkham Asylum. Mira, te voy a decir, Arkham Asylum, pues mucha gente lo catalogó como la expansión. Perdón, Arkham City lo dijeron como la expansión de Arkham Asylum. Me gustó muchísimo los dos videojuegos, qué bueno que viene una película de eso. Más adelante, después de la pausa musical, venimos con un pequeño debate con Nadir acerca de quién ganaría. Háganse vuelta la pregunta: ¿quién gana? Goku, Superman. Devolvemos por Suprema FM. C-O-M-I-C. baby. The mini monsters. Are your kids monsters? Got mini mons the answer. And who can do hip-hop better than a frog can? Get down with the street frog. And hold on for exciting action and underwater adventure with the Tiger Sharks. All coming up on the O-N-I-C-S-T-R-I-B. Come on, take a trip on the comic strip. On the comic strip. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Recordamos los teléfonos en cabina. A ver. 2239-5546. Así es, mis niños y mis niñas. Anteriormente, o mejor dicho, antes de la pausa, con Adriel habíamos platicado en la sección de videojuegos que una famosa revista digital o en línea llamada Game Trailers, que tiene un programa que se llama Screw Attacks, habían posteado quién gana. No, perdón. Sí, habían posteado quién gana esta pelea, Goku o Superman. El video fue pues muy visto y fue muy polémico. Y ellos dieron con números, hoy bien, con estadísticas, con números matemáticos hechos de que quien ganaría es Superman a Goku. Ahora, los siguientes días tuvieron unos comentarios explosivos en la página. La gente estaba revuelta diciendo, ¿qué les pasa? Están locos. ¿Cómo Goku va a perder contra Superman? Goku destruye planetas en un centamen. Superman también le cuesta un poco más. O sea, se revolvieron aquí increíblemente, Nadir. Ahora nuestro pequeño debate es, Nadir, ¿quién gana, Superman o Goku? Pues mira, yo cuando vi el video, te lo diré, te soy sincero, yo al principio pensé que iba a ganar Goku. Yo también. Yo pensé que iba a ganar Goku, pero cuando vi los datos o la referencia de dónde venía, que te diré que no fue ningún tonto o ningún, por así decirlo, un... Vaya. No es un ñoño cualquiera. No, o sea, fue gente metida a rollo. O sea, gente que habló incluso de números. O sea, estoy hablando de... Vaya, por ejemplo, yo sé que Superman puede sobrevivir a una explosión atómica de tantos kilotones, ¿me entendés? Así pero es. Yo no manejo los números. Ellos sí lo manejaban. Sí, ellos manejaban cifras en cuanto a puntos y en cuanto a cantidades de miles de millones. Exacto, correcto. En cuanto a inferir un daño de una bomba atómica a Superman, que incluso decían de que Superman podía sobrevivir a la explosión de cinco soles. De cinco soles, correcto. Unidos en una explosión, entonces, y que Goku en ese aspecto pues nunca había sido puesto a prueba, pues. Si era posible que él sobreviviera. Y entonces te empezaban a dar datos referenciales. Incluso estaba leyendo de que venían de blogs y venían de páginas especializadas, tanto de Dragon Ball como de lo que fue Superman. Habían cosas de Superman que yo ya las sabía, pero que no las manejaba porque eran cifras de números, pues, o sea... ¡Claro, claro! Incluso te ponían ahí de que Superman tenía la capacidad de levantar cierta cantidad... de peso atómico que nadie lo puede levantar, que solo él lo puede levantar y a puras penas, pues. Ajá, sí. Entonces hacían varias referencias, hacían como las debilidades, las oportunidades y las ventajas que tenía un superhéroe con el otro, pues. Y al final, pues todo eso lo reunieron en una pelea. Y la pelea, pues al principio se miraba pareja, e incluso habían partes en las que Goku hacía chistes y todo lo demás. Pero al final vos ves que quien termina ganando es Superman y se llevan de encuentro la Tierra, pues, porque los sujetos son tan poderosos. Sí, claro, por supuesto. Que entre ellos, pues, destruyeron la Tierra prácticamente. Y al final Goku pierde, pues. Correcto. Como dice nuestro amigo Tirso Alejandro Jiménez, saludos desde Comayagua. Un saludo a nuestra queridísima Comayagua, pues, a toda la gente que nos escucha. Maxter Port Hope nos dice, esos cortes musicales dan mucho que desear. ¿Qué le pasa al flaco? Es que el flaco no puso anime, no le... O sea, sí, si hay anime, claro que sea anime, pero relax, gente, relax. Bien. Y nos dice, ¿y quién gana entre Goku y Superman? Pues Goku nos dice, con Kryptonita hasta Yamcha le gana. Pues habría que hacerle un poquito la aclaración, que hay poca Kryptonita, pues casi está extinta, entonces sería pues muy macaneado. Incluso... Batman es uno de los que tiene. Incluso en el video sale eso, de que destruyen el edificio del LexCorp y vos mirás que... Así es. Caen como fragmentos de Kryptonita, que me imagino que están en algún laboratorio. Y Goku mira de que Superman se empieza a debilitar. Entonces tanta es la ansia de Goku de pelear que él ve que la Kryptonita lo está debilitando. Entonces Goku destruye la Kryptonita y le dice, no quiero que te debilites, quiero que seguir peleando. Entonces manda la Kryptonita pues a un lado y siguen peleando, pues. Así es, otro de los puntos que yo decía mucho la fanática era los datos que ellos sacaron, Nadir, no son datos exactamente de cómics, sino que los sacaron de ¿cómo se llama? De fanpage especialistas en el tema. O sea, los datos, cada dato que sacaron de Superman y de Goku, los sacaron de fuentes alternas a lo que son los meros cómics. Entonces la gente decía, claro, o sea, un fan te puede decir que Goku es más fuerte porque destruye un planeta. Pero eso no es un dato concreto, pues tiene que ser un dato que sea netamente de las series. Pues entonces la gente mucho pues comentó eso. Pues yo estaba viendo de que los videos, o sea, cuando ellos daban como un dato de lo que Superman tenía de ventaja, ellos te ponían como el panel o te ponían la información. Ajá, de dónde, de qué cómic lo habían sacado. Incluso había una cosa que yo nunca la leí, que hasta ese momento me di cuenta, fue de que Superman en su momento aprendió artes marciales del legendario Krypton. Sí, donde pues la pelea pues era como, vaya, por ejemplo, era a los Shaolin pero en Krypton. Sí, correcto. Entonces él tenía lo que era el conocimiento de las artes marciales y todo lo demás. Y todo lo que me fijé, pues todos los datos venían de cómics que se habían publicado y que te salían ahí, te decían de lo que Superman era capaz. Sí, pero recordad que cuando ellos sacaban eso, era porque de la mera fuente uno sacaron, eran de esas páginas, de fans. Eran de páginas, porque eso lo dicen en el principio del video. Mira, yo realmente, te estoy sincero, yo también me sorprendí cuando vi ese video. Y el mundo, pues, geek o ñoño, como querás decirle, dio vuelta al mundo eso, literalmente. Y la gente, incluso mismos fans de Superman, no se lo podían creer porque estaban como que, no le podemos ganar a Goku, pues. Entonces, sí. No sé. Yo realmente, no es porque me guste más el anime o no, yo creo que, siendo conscientes unos y sinceros con uno mismo, yo pienso que Goku le gana y tranquilamente a Superman. Porque si te fijas bien, como lo dijiste ahorita, Goku no tiene una debilidad, Superman sí. Ahí eso pesa bastante, sinceramente, pues. Pero bueno, Nadir, ¿me tenés más noticias del mundo de los cómics? Sí, fíjate que estaba leyendo, pues, de que estaban, pues, lanzando lo que va a ser lo que es la promoción de lo que va a ser la era de Ultron. Y estaba viendo de que las portadas, pues viene una frase bien, bien importante que prácticamente te la hace saber Ultron, que es obedece o muere. O muere, sí, es cierto. Sí, entonces, en todas las portadas, pues lo que va a ser la era de Ultron, que empieza ahorita en lo que es el mes marzo, abril, pues están viendo de que viene con fuerza. E incluso vi un video donde están reunidos todos los escritores y todos los dibujantes, y te diré que están compilando más de 40 personas trabajando en lo que es este proyecto. Y bueno, pues la era de Ultron viene con todo. Sí, recuerde que la era de Ultron viene ahorita en marzo. Regresamos con más Mega Show después del corte musical. No nos cambien. Con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Recordamos los teléfonos en cabina 2239-5546. Tomamos aire. Tranquilo. Está bueno el sushi, ¿va? Está bueno el sushi. ¿De dónde viene nuestro nuestro queridísimo sushi, Nadir. Viene, pues, del mejor sushi de Tegucigalpa, Tamago and Bubble Tea. Así es, ubicado en Nova Centro, mis niños y mis niñas. Tercer nivel. El tercer nivel, como dice mi amigo Nadir. Sube las escaleras, Nadir, al tercer nivel. Y es como que estás entrando al cielo, Nadir, de los sushis. Y no solo de sushi, Nadir, también de los bagels, de los sanguchitos y del bubble tea. Precios súper accesibles, Nadir. Sí, muy rico. Muy, muy riquísimo. O sea, si quieres llevarle a tu novia, quedar cachetona con tu novia otaku, jovencitos que esperan, Tamago es la solución. Así es. Nadir, estamos en nuestra sección de anime. Y qué buena canción hoy, Nadir. Es como que nos estamos preparando para una lucha contra Rob Rucci ahí en Impel Down. No, en Impel Down, no, en se me olvidó. Ennis Lobby. Ennis Lobby. Qué barro, vale más que un fan. Más vale. Nohana Uchiha nos dice, hay unas cuantas formas de vencer a Goku, y nos publicó una foto en nuestro muro de Facebook que nos pueden encontrar como Mega Show FM. Le dan clic en like y nos hace con nuestros amigos. Rosner Zuniga. Hey, ¿cuál es el link del video de Superman vs. Goku? Pronto, pronto lo vamos a poner o lo vamos a postear. También nos dice de nuevo Nohana Uchiha. Si hablamos de personajes poderosos, bien, hay muchos. Tampoco hay que basarse en fuerza, piensen en, también en inteligencia. Porque hay personajes que hasta con decir muere, se muere. Muy cierto, Nadir, tiene muchísima razón. Bueno, en este caso, pues Goku es pasmado y siempre lo ha sido de pasmado. Y realmente creo sí. Que en él se le aplicaría eso bastante. Nadir, me traes noticias del mundo gigantesco del anime. Te cuento que para el 10 de abril del 2013 vamos a tener la película de Samurai X en DVD y Blu-ray. Nadir, vi esa película y solo tengo una palabra, Nadir. Ajá, contá. Espectacular, Nadir. Yo te dije. No, sí, yo lo había visto por los videos realmente, y vos me dijiste, muchas personas me dijeron, jóvenes, si no lo han visto, son unos mortales comunes y corrientes como yo. ¿Qué están esperando a bajar esa película? Es el mejor live action que he visto. Y no es porque sea una de mis series favoritas. No lo digo por eso. Buenísima adaptación de personajes y de guión. Escenografía espectacular. Full recomendación, Nadir. Samurai X. Muy buena película. Muy buena noticia que me acaba de dar ahorita. Mis amigos, si no se la han visto, es porque son más mensos que yo y Nadir juntos. No sé qué esperan, Nadir, no sé qué esperan. Sí, la película es muy buena, ¿para qué? Tiene una adaptación muy fiel a lo que es el manga. Los personajes, incluso hay unos personajes que son literalmente, o sea, sacados del manga directamente. Sí, literalmente, exacto. O sea, no son personajes quizás que no los vimos en la serie, pero que sí los plasmaron en lo que es la película. La película directamente del manga. Y el director se nota que o fue bien asesorado o sabe del manga. Oíme, espectacular. Así que, jóvenes. Y el chavo se parecía bastante a Kenshin. Exacto, eso te iba a decir ahorita. Ahorita te iba a decir eso. Yahiko. Es increíble, es el parecido. Y tal vez porque la serie no tenía pelos extravagantes tanto. Y los personajes no tenían aquellos rasgos grandes de típico anime, ojos grandes, exagerados. Ni pues senos grandes tampoco. Entonces, sí. Sí, sí. Yo le doy, de 10 le doy a esa película, Nadir, 8.95, casi 9. Increíble. Sí, muy buena increíble, película. Increíble, Nadir, increíble. Y tiene buenas peleas coreográficas. Exacto, correctísimo. Mira, Nadir, yo te tengo más noticias del mundo del anime. ¿Te parece? Contame. Toriko tendrá una nueva película anime. La novena edición de este año de la revista Weekly Shonen Jump, la editorial, pues, Suecia, ha anunciado que el manga escrito por el señor Mitsutoshi Shimabukuro, Toriko, tendrá una nueva película. Pues en el manga, el personaje principal, Toriko, es un Bisukuya, creador de comida gourmet, que anda en busca, pues, o anda alrededor del mundo buscando ingredientes exóticos para sus platillos. Agregándole eso, pues el hombre pues tiene una fuerza extravagante. Vemos como en el anime se le infla el brazo de manera pues exagerada, creo yo. Y hasta cierta forma pues chistosa, Nadir. Te cuento que esta cinta va a venir muy pronto y va a haber un corto 3D muy pronto. ¿Qué te parece? ¿Cómo te queda el ojo? Excelente, Botorico es una serie muy buena. De hecho, ahorita la he dejado de ver por cuestiones de tiempo. Que la serie pues se basa de, más que todo, como la era gourmet, la sinopsis, algo rápido, donde hay como chefs o cocineros que tienen poderes, voy a andar buscando como ese ingrediente o crear el plato exclusivo que jamás se ha creado, y el universo vos miras como criaturas extrañas, pues, o sea, que andan cazando animales y andan buscando cocinarlas, pues, así es. Y comérselas y crear como ellos tienen como, son chefs, ellos tienen como un menú, el cual tienen que crear, son 12 o 15, o 15 platos, que es el plato de entrada, el postre y todo lo demás. Entonces las aventuras se basan en eso, pues andar buscando los ingredientes que hagan ese plato especial y que sea delicioso. Así es, Maxter Port Hope nos dice de nuevo, si hablamos de personajes fuertes, Lelouch, Lampahurst, The Cold Kids, Mandato del Rey. Yo disculpo, no creo que sea fuerte. Gana fácilmente. Bueno, ya que ni Goku ni Superman son malos como para atacar a alguien sin poderes físicos. Bueno, eso lo dudo mucho con Superman. Claro, el ataque sorpresa es necesario aquí. Tienes razón. ¿Me tienes más noticias, Nadir, del anime? Sí, fíjate que te tengo una noticia bastante, por así decirlo, importante. Te cuento que Don Quijote de la Mancha va para el manga. Sí, había escuchado. A ver, cuéntame los detalles. Pues fíjate que el título Don Quijote, bueno, se llama, el manga se va a llamar Miguel de Cervantes Saavedra, se va a llamar Don Quijote de la Mancha, y estamos hablando de que es un manga que va a salir, pues, en lo que va a ser el 21 de marzo, que pues estoy viendo los dibujos y fíjate que se mira... Coqueto. Se mira bien interesante, si a la gente le gusta este tipo de animación a los Vampire Hunter D, cosas por el estilo. Uy. Algo así se ve lo que es el manga. Y eso pues lo hacen como como un tributo más que todo a lo que es el autor y todo lo demás y todo lo que es la historia. Y viene también pues para celebrar el segundo aniversario de la revista Comic Bunch, que bueno, pues este año celebra su segundo aniversario y van de entrada con lo que es este manga, pues que me llama la atención, pues nunca había visto un manga inspirado en lo que es Don Quijote de la Mancha. Así es que si no leyeron los libros de Don Quijote de la Mancha, no somos burros y por lo menos miremos el anime, pues. Correcto. Va a ser una muy buena forma, pues, de aprender algo de la historia de Don Quijote de la Mancha. Nadir, nos vamos a un corte musical. Recuerden que solo por Suprema FM 99.5 se pasa el Mega Show. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Así es, mientras nosotros hablamos de anime, manga y todo lo que nos gusta, el flaco está allá en Cancún, Nadir. Tomándose un coctelito. Sí, hombre, pucha. Y viendo... nosotros acá, pucha. No, pero a mí me encanta que están en la radio, Nadir. Más es en Suprema FM, no fregues. Así es. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Estamos con Hernández, nos dice, Kira solo escribe Kakaroto y fin de la pelea. Pues ahí creo que está bien mal, porque o es Kakaroto o el Goku. Ahí se conoce como Ku y Kakaroto. Entiende por los dos, entonces ¿cómo lo matas? Sí. Hablando de comida, nos dicen Nohana Uchiha. No sé si se acuerdan, pero yo pero ya era como por diciembre del año pasado, anunciaron un manga llamado Tamako Market. Claro que sí que anunciamos, que ya salió incluso el anime, Nadir. Qué wow, que sería la que estoy descargando anime. Pero ya la pasaron el anime y le doy un 8, porque es bien cómica y me encanta. A mí no, pues yo vi el primer capítulo, pues es una serie pues para nenas, para chicas. bueno, o sea, yo no te puedo dar un veredicto, pues porque no te gustó, no te gustó. No es malo, tiene muy buena adaptación de lo que es el manga e incluso, perdón. Pero no te sentas a verla toda. No. O sea, no, respeto los gustos y qué bueno que la gente mire eso. Nadie, a ver, recordame una cosa. Oh, mejor dicho, decime una escena de acción de alguna serie que vos digas otro nivel. Cuando pelea Kenshin con Saito. ¿Qué te iba a decir yo? ¿Qué te pasa? Te leo la mente. Sí, iba a decir yo, fíjate. Te leo la mente. Qué bárbaro. Te cuento que el top 20 animes con las mejores escenas de acción son los siguientes. Gundam Unicorn liderando, Ghost in the Shell en segundo lugar, Evangelion 2. You Cannot Advance, Marcos Plus, Fate Slash Zero, es el top 5 de los mejores. Entre ellos está Broken Blade, Code Geass, Full Metal Alchemist, Cowboy Bebop, Black Rock Shooter, no sé qué es ahí. O sea, tiene una escena de acción buena, pero bueno. Code Geass, Akito, The Exiled, Cannon, como dijiste, Samurai X, Girl on Panzer, no sé qué es ahí. Blood, sí, muy buena, claro que sí. Marcos, Do You Remember Love, entre otros. Fíjate que ese iba a decir yo, fíjate, te lo juro. Buena pelea. Te lo juro que ese te iba a decir yo. Yo creo que esa pelea cuando se dio fue cuando se dio esa pelea, si a vos te, o sea, es cierto, nos gustaba Samurai X y todo lo demás, nos empezaba a gustar porque era una serie nueva, pero cuando se dio esa pelea yo creo que fue el boom. Yo fue creo que la parte ahí donde épica. Ahí fue donde la gente dijo, no, esa serie tengo que verla todos los días cuando tienen los episodios. Y hoy bien esto. Ajá. El capítulo 28 empieza la saga de Makoto Shinshō de Batosai, cuando se presenta Hajime Saito, capitán de la tropa número 7 del grupo Shinsengumi. Qué ñoño me escucha, pero qué no, está excelente. Bueno que sepas la información. Qué excelente serie. Y bueno, hay muchas pues, series, pero por ejemplo, no sé por qué no está Dragon Ball, no sé por qué no está Caballero del Zodiaco aquí, no sé por qué no está... Oíme, pero la pelea de Goku con... Vaya, por ejemplo, la pelea de Goku con Piccolo Maligno. Así cuando es. Estaba chiquito Goku, muy buena pelea. Buena y también pelea. La pelea con Freezer es épica. Sí, duraba en cantidad de capítulos, pero sí, es épico. No, pero cuando les tocaba animar la pelea que iban a los golpes cuerpo a cuerpo, muy buena. Muy buena, así es. No, bueno, aquí se quedaron cortos y... Bueno, no sé, pues incluso Robotech, porque no está, bueno, tantas series que no, hay. No, pero te mencionan Macros Plus y Macros... No, pero te digo, sí, pero te digo Robotech Old School. Yo te digo también, por ejemplo, Samurai Champloo, no sé por qué no está, o Full Metal Alchemist, me imagino que está por la pelea final, cuando pelean con padre. Sí, con el padre, sí, correcto, sí. Sí, bueno, pero es un top 20 para que sí, ustedes también, más o menos... también qué raro que no esté Naruto ni One Piece. Naruto, ajá, ¿por qué? Porque la pelea de... Las de One Piece duran como N, como Goku, pero... Por ejemplo, de Luffy con Rookie fue una pelea con increíble. Con Rookie, sí, buenísimo, bueno, con todas las que he tenido. Nadie, me traes más noticias del mundo del anime. Sí, te cuento que este 26 de febrero, pues, viene lo que va a ser una... pues lo que es Death Note edición integral. A ver, conta eso para toda la fanaticada de Death Note. Pues toda los oídos. Pues toda la fanaticada de Death Note, les cuento que el 26 de febrero viene pues un box set de DVD, que son 9, con toda la serie de lo que es pues Death Note. Y viene también con un especial de televisión que se dio, que se llamaba Death Note Relight, Visión de un Dios. Que es un especial de televisión que se dio en Japón y que, bueno, pues más de alguno no lo ha visto, pues ahí viene lo que es el box. Yo soy uno de ellos. No se ha visto, que es pues es como una mini ova, más que todo de Light. Entonces, pues ya lo saben, pues 26 de febrero viene lo que es Death Note edición integral. Qué bueno, así que los niños y las niñas que les gusta lo que es Death Note, esta serie que fue muy buena, Nadir, muy buena. Fíjate que las películas en live action son buenas. Son buenas, pero a mí me gusta más Batosai. En serio, te lo digo. No, claro. Batosai creo que es la película que arranca para que las series inspiradas en anime se vuelvan películas buenas. Esperemos que sea un pie de página para toda la gente que nos gusta esto. Fíjate que te voy a decir, Nadir, que Gundam Seed Destiny saldrá en HD en marzo. Gundam Seed. Seed, sí. O semilla, pues en español. Mira, te soy sincero, a mí no me gustaron mucho los Gundam. Vi la que pasaron en Cartoon Network. Gundam Wing. Muy buena. No, como te digo, no es mala. O sea, quiero que la gente me entienda, no es mala la serie, es buena. Pero a mí no me gusta mucho lo que son mechas. O sea, a mí, yo como simple y sencillo mortal. Hay muchos fanáticos aquí en Honduras, ¿no?, de lo que es Gundam. Y el Seed fue uno de los que marcó bastante la fanaticada, pues. va a ser una serie de mechas que fue lanzada a principios del 2000 y que se va a estrenar el próximo 29 de marzo en HD Nadir. En HD, pues me imagino que vamos a ver, pero está bien en Blu-ray, me imagino. Pues solo dice que van a sacar en HD, no sale. Imagino que tiene que venir en Blu-ray. Fíjate que la calidad Blu-ray de un anime es muy buena. Uy, buenísima. Fíjate que yo tuve la oportunidad de ver la OVA número 4 de Sensei a Los Canvas. HD, Blu-ray, muy buena. O sea, se mira increíble. O sea, esa serie es otro rollo. Espectacular, Nader. ¿Me tenés más noticias, sí o sí? Pues, ¿te acordás vos de Detective Conan? Ajá, claro, uff. Pues te cuento que viene un nuevo manga. Otro manga de eso, Nader. Otro nuevo manga. Aparte de los 1000 capítulos que tiene, viene otra papada más de esa. Oye, bien, viene adaptado de la película número 13, o sea, de la película que hace poco salió de Detective Conan. Y bueno, pues el manga, de hecho va a salir lo que es. De hecho, ya salió. Estamos hablando del 25 de enero. Ajá. Salió hoy prácticamente. Entonces, le viene a dar, pues, una nueva continuidad a lo que es Detective Conan, que es un manga y es una serie que ha durado por años. Años. Así va a durar también el Mega Show, mis niños, mis niñas. Vamos a un corte musical. Ya volvemos. Volvemos con más Mega Show, mis niños y mis niñas, solo por Suprema FM. Y casi me agarran desprevenido porque estoy un poquito agripado, pues entonces las disculpas del caso. Nadir, ya estamos casi próximos a cortar, o mejor dicho, a terminar una nueva entrega del Mega Show, sin antes decirte que las chicas de Girl and Panzer van a dejar lado los tanques para usar automóviles Toyota. Pues la Toyota no es, pues no son tontos. Realmente saben que las series anime en Japón, en cualquier parte del mundo, son muy vistas. Y quieren aprovechar esta serie, pues, para que las chicas, en vez de andar con tanques, anden con Toyotas, Nadia. Sí, me imagino. Vaya, por ejemplo, lo que son las compañías japonesas de autos. En Japón, por ejemplo, cuando sacan un producto nuevo, a veces ellos forran sus carros con personajes de anime. Así es, correcto. Incluso vos cuando vas en las estaciones de buses o vas en tren, vos miras personajes de anime plasmados en las paredes. Así es. Uy, me fijé que ahorita la gente no ha dicho nada por las canciones, como que le gustaron. La anterior era de la famosísima serie que dieron Animax, Wolf Rain. Buena serie para qué. El opening y el ending son muy buenos, Nader. Muy buenos. Ojalá la continuaran, porque realmente muy buena. Pero fíjate que había que investigar si el manga lo siguen haciendo, fíjate. Habría que ver. Pues como te iba diciendo, la sección de Toyota en Japón le gusta aprovechar bastante la popularidad de diversos animes o exponentes del mundo otaku, siendo en esta ocasión Girl and Panzer, la franquicia que protagoniza su nueva campaña publicitaria que se llama el evento Toyota Auto Salón AMLUX. Un coche especial decorado con la temática de la franquicia. Así que si tenemos pisto, Nadir, y viene este carro aquí, lo compramos, ¿te parece? Sí, de hecho, fíjate que en Japón salen los productos soñados para cualquier otaku. Por ejemplo, me acuerdo que se habían sacado una sopa instantánea, que vos la comprabas y te venía una figura de Gundam. De Gundam. De aniversario. Hombre, ibas a comprarte un jugo en lata y venía con imágenes de Dragon Ball cuando salió Dragon Ball Kai. Sí, hombre. Pucha, aquí por lo menos habrían de ver una de Condorito, como el cómic de Condorito, que venga una figura, por lo menos. Que yo me acuerdo que lo último que aquí se vio, creo que fueron los álbumes de Dragon Ball Y hace años. Eso fue hace años. Y el boom que pegó más aquí fueron las Pepsi Cards. No lo creas, los de Dragon Ball pegó bastante. Pero sí, yo creo que las Pepsi Cards pegaron más, tenés razón. Pepsi Cards. Sí, tenés razón, pegaron. Sí, sí, pegaron muchísimo más. Hasta tu mamá te las quemaba. ¿O? No, fíjate que me las compraba ella. No, pero digamos en la mayoría de la fanaticada, o las mamás decían que eran del diablo. Son del diablo. Y entonces les echaban agua o les echaban fuego. Entonces ya te imaginas qué montón de frustraciones hay por ahí. Ay, hombre, sí. Ahorita tener una de esas cuesta mucho dinero. Nadir, antes de irnos, ¿me tenés tu recomendación de la semana? Sí, la recomendación pues es de que vayan al cine a ver Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas. ¿Ya fuiste a ver? Muy buena. Uy, muy buena. Buena película. Te diré que el trailer es como el 5% de la película. Una película bastante llena de acción, bastante violenta. Y, ay, con la mamacita que sale el príncipe de Persia. Y tiene buena sorpresa, porque no me la esperaba que estuviera tan cargada de acción y de aventura. Entonces, una película muy, muy recomendada. Así que vayan a verla. Mi recomendación de la semana, mis niños y mis niñas, es apoyar lo nuestro. ¿Y qué mejor forma de hacerlo? Pues con Quien Paga la Cuenta, que ahora para nosotros los mortales comunes y corrientes está desde el estreno desde hoy en nuestros cines. Me ha dicho el 100% de la gente que la ha ido a ver, la que yo conozco obviamente, es una pedazo de película. Dicen que es muy, muy buena, que es muy buena y que lo que miramos en los trailers realmente solo es una pequeña o una ínfima parte, que es muy, muy buena. Qué bueno, Nadir, porque el talento nacional va creciendo y así poco es. A poco, pues. Así es. Nadir, mi buen amigo, tus últimas palabras. No, pues agradecer a la gente que nos apoya y que nos escucha y bueno, y decirles de que la próxima semana venimos con más Mega Show y tal vez venimos con sorpresas, invitados y algo por ahí. Como lo pidieron. En nombre del señor Wilmer Cárcamo, mi nombre es Leonardo Romero. Ha sido más que un placer estar con ustedes todos los viernes hablando de todo lo que nos gusta a nosotros. Escúchenos el próximo viernes en punto de 7 p.m. solamente por 99.5 Suprema FM. ¡Chau, chau! Esto fue El Mega Show, El Mega Show, El Mega Show. Te esperamos el próximo viernes a partir de las 7 de la noche. El Mega Show, donde los fans mandan.